Cuando era chiquitita me decía mi mamá, que no comas chocolate, te puedes intoxicar. Te duele la pancita, los dientes se te caen. No comas chocolate con un pedazo de pan. Cuando iba al colegio esperaba el recreo, comía chocolate en verano y en invierno. Y en las vacaciones en la casa de mi tía, comía chocolate, mi mamá no me veía. Chocolate, chocolate, queremos un mundo de chocolate. Y ahora todos juntos podemos gritar. Si chocolate es malo, si chocolate es malo, la guerra que será. Endulza nuestra boca, perfuma los sentidos. El chocolate blanco, de hielo derretido. Me gusta el caramelo, también el bombón. Queremos chocolate y también tu amistad.